Bueno, arrancamos. Tramas. Bueno, muchachos, pedí un café cargado para los tres. ¿Está bien? ¿Les parece que está bien? Ya saben que el peronismo es el tópico que hoy marca nuestra charla. Y por eso los he convocado. Los he convocado para hablar de lo que sucedió entre el 46 y el 55. ¿La lectura de esos años? ¿La lectura de la historia argentina? Claro, claro, exacto. Esos años. La lectura de la historia argentina. No hay posibilidad de hacerla sin una primera definición, una primera actitud y una primera concepción acerca de lo que es el peronismo, lo que significa el peronismo. Y creo que hoy sigue dividiéndonos o sigue de alguna manera existiendo ese drama inconcluso de la Argentina. Sigue siendo marcado aún en el llano por el peronismo. Bueno, de eso dialogaremos, si les parece, en estas tramas que ya comienzan, que ahora comienzan. Arranco, pongo a grabar, Tramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA, con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es en ese momento el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, tres miradas para pensar el peronismo. Con Carlos Chacho Álvarez, Horacio González y José Pablo Feynman. Chacho, ya que fuiste quien esbozó esa mirada sobre el tema, comienzo contigo si te parece, El periodo comprendido entre 1946 y 1955, es decir, los años del primer y del segundo gobierno peronista, ¿qué significan para vos, para tu lectura, para lo que fue la cultura política argentina? Bueno, me parece que el primer gobierno, el hecho fundacional del peronismo, el 17 de octubre del 45, significa poner en la mesa nacional a un invitado no previsto por las minorías en la Argentina. Una ruptura muy fuerte con el pasado, una ruptura del poder manejado por las minorías, y esta irrupción aluvional de un sujeto distinto en la política argentina, y básicamente un cambio en las relaciones del poder. Yo creo que el peronismo no fue solamente un plan de vivienda, un plan de salud, educación para todos y la posibilidad de la mejora social. Fue un trabajo muy profundo sobre la conciencia de la gente, fue indicarle básicamente que se pasaba de ser objeto a sujeto de la historia y se empezaba a transitar, a poner en marcha un ciclo histórico en la Argentina, que no tenía que ver con un partido político, sino tenía que ver con la posibilidad de que una nación dependiente, humillada, del tercer mundo, como país dependiente, pasara a ser un país que se autorigiera su destino y que tuviera en esa relación líder-masas un proyecto de autonomía, de soberanía y de justicia. El Estado justicialista surge cuando la crisis del liberalismo se hace irremediable. La sociedad capitalista dependiente ha llegado a su agotamiento. Fracasado el populismo irigoyenista por la embestida de la debacle económica mundial generada por la crisis de 1930. Frustrado el contacto fascista del general Uriburu entre 1930 y 1932. Anquilosado el Estado pseudo-democrático, putrefacto hasta las raíces por la proscripción de las mayorías, el fraude, los negociados y sumergido en la injusticia social, se desemboca en el definitivo callejón sin salida. Así, ha desaparecido la democracia política. Los partidos son irrepresentativos. Los imperialismos luchan entre sí para imponernos su dominación. Carlos Chacho Álvarez, licenciado en Historia, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Parece que el peronismo no puede ser medido meramente como los avances y los retrocesos de una estructura partidaria, sino que creo que encarna un hecho histórico sustancial, una ruptura, un desordenar los espacios que la oligarquía había hecho en la Argentina, revierte absolutamente todos los valores de la sociedad argentina. Creo que la primera etapa, digamos, de este nuevo protagonismo de los trabajadores, un rol central para los que estaban marginados de la escena, del escenario político argentino, es lo que marca más fuertemente la impronta del peronismo como hecho revulsivo, como hecho maldito y como hecho nunca metabolizable para las clases dominantes en el país, porque el peronismo lo que pone en tela de juicio son las relaciones de fuerza y relaciones de poder, y aparte crea toda una originalidad que en el primer tramo pudo haber sido expresada en la comunidad organizada. Y en el segundo tramo, y después luego en la década de 70, aquello de este país movilizado con la juventud pidiendo revolución y Perón en la cresta de esa gran movilización social y política que se produjo en la Argentina. En ese sentido me parece que el peronismo es un hecho profundamente cultural, porque alteró la vida de los argentinos, no solamente la vida política de los argentinos, sino alteró la vida social, la vida económica, la vida familiar de los argentinos. Aquello de que la familia se dividía por cuestiones políticas entre peronistas y no peronistas, está mostrando no solamente una desaveniencia táctica, coyuntural, en cuanto a preferencias partidarias, sino está que demostrando un alineamiento muy profundo, un atrincheramiento muy serio en la Argentina, sobre aquellos que optaron por un proyecto de justicia y aquellos que evidentemente se negaban a que el pueblo de alguna manera pudiera acceder o tuviera niveles de dignidad y accediera a la felicidad y al protagonismo. Por eso, hablar de la historia del peronismo es quizá hablar de la historia política de los últimos 40 años, porque el peronismo ocupó todo el escenario político argentino. Se podía estar contra Perón o a favor de Perón, pero nada podía ser ajeno, nada podía hacerse sin determinar esa especie de coyuntura dramática vital. Permiso, acá les dejo sus cafés. Gracias, muchas gracias. Y como no podía ser ajeno a esa coyuntura que planteaba el peronismo, tal vez, como lo dijo Chacho Álvarez, habría que retomar, ¿verdad? Y por eso te pregunto, Horacio, ¿qué características tuvo la década del 50 en el plano cultural de nuestro país? Hay un punto específico que interesa resaltar y que hoy efectivamente se lo hace por el interés que tiene para nuestro presente político-cultural. Se trata del caso de la revista Contorno. La revista Contorno. Bueno, ¿qué podrías decir sobre esta publicación? Una revista que surge a partir de antecedentes que se dan inmediatamente antes de la caída del gobierno de Perón y que tiene su expresión más acabada en el primer año, el segundo año subsiguiente a la caída del gobierno de Perón, y la problemática de la revista, una revista donde escriben los hermanos Viñas, Sebrelli, Oscar Mazota, Murena, es una problemática vinculada a la reflexión sobre el peronismo y la reflexión de lo que vendrá, y lo que vendrá no era ni más ni menos que el desarrollismo. El doctor Horacio González participó tanto como conferencista como panelista en numerosos ciclos, cursos y seminarios en distintas instituciones y universidades nacionales e internacionales. Algunas de las investigaciones que ha realizado en la Universidad de Buenos Aires son Multitudes en la Argentina, 100 años de sociología en la Argentina y Usos sociales de la memoria. La revista entonces intenta una posición frente al peronismo que no sea la posición de los sectores tradicionalmente adversos al peronismo y anticipa en gran parte los temas que después retomaría la juventud peronista de los años 70. Creo que esta es una beta inexplorada. El examen al que hoy he sometido a la revista Contorno, un examen al que los propios protagonistas vivos de la revista Contorno, específicamente Sebrelli y Viñas, creo que se mostrarían incómodos para asumirlo, dado que los balances que han hecho de su experiencia en Contorno y sus perspectivas políticas, quizás no es la de ese momento, sino las de hoy, obtura, no cierra la posibilidad de reflexionar. Las tomas de posición que se hacían a través de la juventud peronista en la década del 60, con antecedentes que efectivamente podemos encontrar en el existencialismo de un Sebrelli, en el análisis vinculado a Sartre y también a Merleau-Ponty que hacía Mazzotta, y por qué no también en las propias reflexiones de Viñas o en algún caso de León Rosisner, que también escribe en la revista y que tiene una aproximación muy curiosa en este caso al frondicismo, aproximación que ha sido notada con pluma incisiva por Emilio de Ípola en el último número de la revista Punto de Vista. Esto para decir que en todos los lugares se cuestionabas. En mi idea creo que valdría la pena hoy reexaminar el caso de la revista Contorno como una manifestación cultural muy dramática de los sectores de la intelectualidad argentina que se plantean el enigma del peronismo, el tema del peronismo o el tema enigmático del peronismo como algo para criticar en sus aspectos más deformados, burocráticos, llamémoslos bonapartistas, etcétera, pero a retomar en los aspectos de masas, en los aspectos plebeyos, en los aspectos de esa bastardía que Sebrelli o Mazzotta veían en un peronismo que significaba la inauguración de un nuevo proceso social, de una nueva etapa social a través del protagonismo de un sector social muy dinámico, los trabajadores. Me da la impresión entonces que esta genealogía que podríamos hacer, revista Contorno y Juventud Peronista de los años 60, permitiría caracterizar al grupo Contorno como la juventud peronista que no fue. Tramas. Y ahora apelo a mi memoria y así retomamos el plano político. Y por eso recordaba el significado que tuvo Evita para el movimiento peronista. Bueno, creo que Eva Perón fue sinónimo de la revolución peronista. Fue prácticamente ese puente entre Perón y el pueblo, ese cuadro colectivo que expresaba la antiburocracia, la capacidad de llegar al líder sin trabas, la capacidad de entrega, de sacrificio. Creo que es el símbolo quizás más fuerte de la revolución peronista en cuanto a sacrificio, en cuanto a entrega, en cuanto a compromiso con los humildes, con los desfavorecidos. Creo que en ese sentido la insolencia, la rebeldía, la transgresión de Evita, su sacrificio, me parece que es el ejemplo más importante, que no debe ser contrapuesto al de Perón, porque siempre planteó ser una suerte de puente de amor, de cuadro colectivo, de mediación no burocrática entre el líder y la gente. ¿Se podría decir que la muerte de Evita es el comienzo del fin del gobierno de Juan Perón? La desaparición de Evita me parece que deja un vacío enorme. No creo que es la causa de la decadencia, de la crisis y la caída del peronismo, pero es verdad que el peronismo queda desprovista de su pieza esencial, aquella figura no contemplativa, no condescendiente, no negociable. Con Evita no se podía negociar, con Evita había que transformar, había que hacer, había que entregarse. Y había que dar testimonio permanente de fidelidad con una causa y con el pueblo, con la gente. María Eva Duarte de Perón falleció el 26 de julio de 1952. A las 10 de la mañana de ese día, Evita entró en un sopor del que ya no saldría. Esto instó a los médicos a realizar el primer comunicado. A las 20 horas, el último comunicado avisó que la salud de la enferma había empeorado. El lecho fue rodeado por todos sus hermanos y sus más allegados colaboradores. A las 20 y 23, el doctor Tacchini miró a Perón y le dijo: «No hay pulso». A las 21 y 36, el locutor Furnot leyó por la cadena nacional de radiodifusión: «Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación». Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana al Ministerio de Trabajo y Previsión donde se instalará la capilla ardiente. Me parece que la desaparición de Evita no solamente lo deja Perón sin su ala más rebelde, sin su ala más libertaria y más fecunda, sino también que hace que empiecen a crecer todos los parásitos burocráticos, empiece a aparecer un peronismo más de esgrima palaciega, un peronismo más encerrado en sí mismo, popular, y menos abierto, menos transparente, menos capaz de sentirse existencialmente más cerca de las personas. Creo que en ese sentido el peronismo atraviesa una cosa que después va a ser parte de su historia, que es una especie de tensión, de lucha, entre dos concepciones, una concepción más progresista, más avanzada, más de transformación, más revolucionaria, y una concepción del peronismo más popular, más palaciega, más administradora, más burocrática. Y esto, todavía aún creo que la historia del peronismo está irresuelta, estas dos concepciones aún siguen conviviendo, y Evita básicamente sintetiza la proyección de una en contra de la otra. Bueno, disculpen muchachos, corto acá y ya vengo, ¿eh? Verdad sin silencio. Tramas.